Momentos finales en nuestro mañanero de viernes. Lo que escuchamos es el inconfundible sonido de Científicos del Palo. Este es el primer corte que conocimos de lo que será el nuevo disco de la banda, La Histeria Argentina, La Revolución de Mayo. Científicos del Palo se presentó anoche y se va a volver a presentar esta noche en Casa Rock, haciendo un poquitito de lo que sería ya la despedida de ese gran disco que es Gorilofrenia y la bienvenida. La bienvenida a esta nueva obra. Estamos en comunicación con el baterista, el señor que está detrás de los parches y los bombos en Científicos del Palo, Sebastián Quintanilla. Cualquier coincidencia o casualidad con nuestro compañero Juan Manuel. Pura coincidencia. Sí, es básicamente son hijos del mismo padre y la misma madre. Seba, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá tratando de sintonizarlos a ustedes mismos para escuchar aquí. Es fácil. ¿Tratando de despertarte o bien? ¿Dormiste, descansaste? Sí, haciendo un esfuerzo por despertar. ¿Muy tarde terminaron la noche? La verdad que sí, porque encima de ahí cuando tocamos siempre en Casa Rock, como somos muy amigos, nos quedamos bebiendo de más en ese camarín. Así que como tenemos tres shows esta semana, dijimos, bueno, nos la damos el primer día y ya. Claro. Como mañana viajamos a La Plata y eso, nos vamos a rescatar un poquito. Ajá, ¿y cómo estuvo lo de anoche? Muy bueno, la verdad que fue sorpresivo meter tanta gente un jueves. No te voy a mentir, estábamos un poco cagados al principio, uh-huh, porque es la primera vez que hacíamos una fecha doble. Y encima jueves hacía mucho frío anoche. Y al principio, viste, después de probar sonido y eso, que nos quedamos por ahí dando vueltas, veíamos que había poca gente y estábamos un poquito cagados, pero la verdad que no sé después dónde aparecieron, pero se llenó, así que fue un éxito. Claro, por el frío, por ahí la gente tardó un poquitito más, llegó sobre la hora, sobre la hora, y además, viste, que los tenemos mal acostumbrados a nuestro público en el tema de los horarios. Siempre le decimos que es a las 11 y tocamos a la 1. Ayer, bueno, era una excepción porque era jueves, así que empezamos a decir que era a las 9 de la noche, como para que no se queden afuera. Uh-huh, a 11 y cuarto ya estábamos ahí tocando. Bien, buenísimo. Decíamos, un poco despidiendo Gorilofrenia y ya abriéndole la puerta a lo que será la Histeria Argentina. Sí. ¿En qué etapa estamos ya del disco? ¿Cuándo lo tenemos enterito? Mira, te voy a tirar una primicia porque ayer nos enteramos de que ya sale el disco, vamos a hacer 5.000 copias del disco. Ya hubo gente que estaba interesada, que puso la teca, que era lo más importante. Recibimos dos prólogos, un prólogo de Hernán Brienza. ¡Apa! Y un prólogo de Felipe Piña. Mirá vos. Que es como que le va a dar un poco un marco más de sustento histórico, institucional, por decirlo así. Uh-huh. Por el tema de las letras y todo. Claro. Eso, viste que hubo unas correcciones y una supervisación de aquellos dos. ¡Qué bestias. Bueno! Así que nada, ya está, sale. Quiero tirar una fecha porque tampoco la sé, pero lo que sí sé es que estábamos esperando que, como era una cosa así tan rara lo que estábamos haciendo, estuvimos moviéndonos por todos lados con reuniones y juntándonos con gente para ver si nos podían apoyar, porque la verdad que no era un disco más de rock. Claro. Entonces, bueno, y llegó ese momento, y así que estamos muy contentos. Recién, ayer cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, Pimo nos contó que recibió ese llamado telefónico de que estaba todo bien. Él tuvo una reunión el miércoles pasado, o sea, antes de ayer, en Buenos Aires, que fue muy positiva, y ayer lo llamaron por teléfono que ya está, ya se viene. O sea, ¿cómo fue? ¿Le entregaron las letras? ¿Le dieron los demos de los temas para que los escucharan? No, cuando vos tenés estas reuniones, preparás una carpeta, creo que se llama dossier, la palabra técnica, digamos, en este ambiente de la música. Sería como una especie de presentación de la banda, una introducción, digamos, con toda la trayectoria y eso. Y el proyecto, presentás el proyecto que, bueno, tienes todas las letras, la línea histórica, bueno, y además, obviamente, el disco, ¿no? La música. Y nada, por las amistades así que tiene Pepo con Moyo y gente así grosa, claro, conseguimos un par de cosas que la verdad que no se puede creer. Un poco lo estábamos esperando también, porque no era un disco más, me parece. Entonces, sí, sí. Por eso de tanto suspenso, y venimos del año pasado amagando que sale, y va a salir como nosotros queremos, que era una cosa media rara, que es como un libro de historia, que va a costar mucho dinero también de hacerlo, entonces por eso no queríamos sacarlo así nomás. Uh-huh. Varias veces planteaste esto de que es mucho más que un disco de rock. A vos como músico, ¿qué nuevos desafíos se te presentaron a partir de la elaboración y todo lo que implica La Histeria Argentina? Yo, era primero que nada, era el primer disco que grababa como batero de Científicos. Ya había grabado las percus en los primeros dos discos de la banda, y el primer desafío era el que pone Pepo, que es bastante exigente desde lo musical, digamos. O sea, cuando haces algo que es como lo primero o lo segundo que te sale, medio que viene de la cagada de pedo, decís, dale, hijo de puta, puedes tocar algo mejor, así literalmente. Así que fue una búsqueda casi diaria, te digo, que de buscar una buena base o un buen feel. Sobre todo laburamos bastante en la originalidad, digamos, hacer cosas que si bien hay una influencia que se va a escuchar, es muy clara, depende, distintos temas como que van tomando distintas influencias. Digamos, la búsqueda fue siempre desde el original, o sea, hacer algo que no se había hecho antes, desde el instrumento de cada uno, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Después el otro desafío fue, creo que ya te contaba una vez ahí cuando fui a la radio la otra vez, que el tema de cómo se armaron los temas, porque yo vivo en Buenos Aires, los chicos viven acá, entonces tuve unos ensayos medios virtuales, primero por Skype y viste contándonos cosas por teléfono, y después nos juntábamos personalmente y terminamos ensayando. Y lo último es que es una obra conceptual, entonces es como, bueno, hay que jugársela desde un punto, estamos aclaramos bien desde de entrada, desde dónde decimos y dónde contamos la historia, lo que estamos contando, qué hechos nos parecen los más relevantes, porque también son 200 años de historia y estamos haciendo 16 temas, o sea, hay cosas que van a quedar afuera, alguno que va a putear, alguno se pondrá contento, pero bueno, es el tema, que no es un disco más de historia, digo, de rock, es porque es un disco de historia argentina, y yo creo que eso ya va a generar polémica. Y lo otro extraño en esta era de las canciones sueltas por internet y el tema de que, bueno, metes un tema y listo y ya está, hacer un disco que tenga concepto y que de repente un tema dure un minuto y medio y otro dure 7 minutos, eso es muy loco. Me parece que nos tiramos ahí en una rara, que es la tratar de que vuelva al CD, ¿viste? Uh-huh. El otro día veía una imagen de los chicos de Dios los cría, ¿viste? No, la era del CD ha muerto, y la verdad que me recalentaba, porque si no somos nosotros los músicos los que luchamos por, claro, por el tema de poder vender nuestro producto, que es ese, ¿no? Que termina siendo la música nuestra, o sea, nuestra fábrica es esa, o sea, la manufactura del músico es el disco, y me parece que hay que luchar por eso para que vuelva. Y por más que estamos muy de acuerdo con el tema de la piratería, la gente se puede bajar nuestros temas de internet muy fácilmente, me parece que volver a hacer un disco conceptual y que tenga sentido, que pase de un tema a otro, me parece que es lo más grosso que tiene este disco de científicos. A lo sumo será pelea de los músicos, Sebastián, luchar contra las compañías discográficas, que ellos sí se llenan de plata siempre y nunca pierden, no así el músico. Pero lo que te quería preguntar, o sea, por esta cuestión de repercusión y también del tiempo que tiene de gestación el disco, alguna, si bien claramente el hecho de los avales de estos dos prólogos que bien mencionabas, con el nombre de Felipe Piña, ¿alguna otra característica o alguna otra anécdota interesante que les ha llevado, o impensada que les ha llevado la gestación de este disco, digamos? No, como anécdota, hubo un par de momentos muy lindos, o sea, hubo unas coincidencias también. De repente estábamos en la casa de Ricardo grabando unas voces, porque si bien grabamos en un estudio de alta gama y que sale muy caro, y que por eso tenemos ese audio que tenemos, me parece que hubo un par de cosas que no se podían remediar, que cuando estábamos grabando las voces, le dedicamos pocos días a la grabación de las voces, y Pepo se quebró, ¿viste? Y la voz cuando se rompe, y por más que hagas tomas, está rota. Entonces hubo dos temas que tuvimos que reemplazar las voces, pues tuvimos la suerte de ir a lo de Ricardo este verano, y de repente estábamos grabando un tema que habla de la década de infame, y que, bueno, lo nombra Alvear, y hace una pausa y Ricardo dice, no, en esta casa vivió Alvear, esta es la casa de Alvear. Como así un par de momentos fuertes, de coincidencias así de Alcoyán. Y después, nada, la alegría de conocer gente nueva, porque también esto también abre un poco las fronteras de la banda, ¿no? Que de repente hay gente más interesada en el concepto del disco. También hay un audio que ya lo van a escuchar, que es diferente. En el estudio este de grabación que estuvimos más o menos 21 días yendo, conocimos gente muy grosa, gente nueva. Es el estudio donde ensayaba el Flaco Spinetta, o sea, imagínate que te cruzas pibes que realmente tocan muy bien, y esa influencia está, me parece. Hay como una nueva era de músicos de rock, de que buscan, viste, tocar bien, y como que hace 5 o 6 años estaba más el rock barrial y eran canciones y nada más. Ahora me parece que vuelve la era, no sé, de la mano de los chicos de Lucas Sativa, por ahí un poco nosotros, de decir, bueno, tenemos un instrumento, respetémoslo y hay que tocarlo bien. Entonces hay como una búsqueda de perfeccionarse, ¿no? Uh-huh. Anoche y esta noche en Casa Rock, ¿y cómo sigue esto? Mañana nos vamos para La Plata, estamos en Chapó, que es un lugar, una disco que está ahí en el centro, enfrente al pasaje Ardo Rocha, que está buenísimo porque sí. El año pasado hicimos varios shows ahí, y es que pasa un poco así como lo de Casa Rock, que son lugares que no son súper grandes, pero el sonido es bastante exagerado, y nos gusta eso, ¿viste? A nosotros, porque tocamos muy fuerte ya desde el escenario, que haya un sonido fuerte abajo compensa muy bien, entonces pasa un poco como en Casa Rock, que de repente el lugar no es muy grande, pero lo llenás de gente con el sonido fuerte, es el sonido que nos gusta a nosotros. Uh-huh. Seba, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos, y nada, nos vamos a seguir viendo cuando salga finalmente La Histeria Argentina, nos vamos a dar una linda panzada escuchándolos, un gran abrazo a Popete y a Don San Martín. Bueno, serán dados y los esperamos esta noche a los que quieran ir ahí, a partir de las 11 de la noche estaremos de vuelta ahí en Casa Rock. Perfecto, un abrazo, chau. Un abrazo grande, chau. Ahí pasaba Sebastián Quintanilla, baterista de Científicos del Palo. Hoy lo escuchaban a partir de las 23 en Casa Roca y Córdoba, casi Alberti, despidiendo Bolirofrenia y presentando los temas nuevos de lo que será La Histeria Argentina. Uno de esos temas es, ya lo hemos escuchado el año pasado, pero vale la pena repetirlo, uno de los adelantos de La Histeria Argentina, esto es El Restaurador. Sigamos a Rosas, el restaurador, fiel a los principios que nos enseñó, y a los enemigos de nuestra nación, cortemos su cabeza para exhibición. Soberanía, ante tanta cahuetería, protege la economía. ¿Para qué importar producto por años? Lleva esa industria, hacerle daño. ¿Qué le pasa a este tanciero que no piensa como negrero? Las escuadras anglo-francesas bloquean el puerto y nuestras cabezas. Porque el imperio a cualquier precio impone libre comercio. Si quieren voltearlo. Sangre está hecho nuestro destino, con sangre se defiende a una nación, con sangre se paga la piel traición, resiste mancilla en la vuelta de obligado, derrotas cadenas, el ruido se ha escuchado, perros unitarios nada han respetado, a los franceses se han aliado. We'll be right back. corazón, déjalo bien, déjalo venir, la fuerza de